deben estudiar las clases que en la escuela la maestra enseñará. Todos los niños deben estudiar cada día un poquitito y sus lecciones repasar. Te levantas tempranito y te bañas rapidito, que mamita estará lista con el bulto y la lonchera. Si el transporte ya te espera, debes ir con precaución. Al llegar a la maestra empezarás con la lección. Si no estudias, si no aprendes, serás un viejo verde. Y tu niñita linda, si no haces la tarea, mamita estará triste y te pondrás muy fea. Mamita estará triste y te pondrás muy fea. Si aprendes, si estudias, mil cosas repudias. Si estudias, si aprendes, la patria defiendes. A estudiar, a aprender, a escribir, a leer. Si aprendes, la patria defiendes.